certeza de tus ojos, creo que me voy. Has dejado un cielo para amanecerlo a la vez allí. Gracias. Ese tema llamado Fuji